Hola, buenas tardes, padre. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Mucho gusto, un placer. Yo soy una inmigrante acá en esta tierra argentina, esta tierra generosa. Así es que queremos hacerle un poco unas preguntas y elegí justamente su iglesia y a ustedes porque personalmente me tocó hace muchísimos años cuando regresé de vuelta a la Argentina llegar a compartir un poco, a pedir un poco de auxilio ahí en la iglesia, como inmigrante que soy, como institución que ustedes están abocados a esa tarea tan difícil a veces cuando uno llega recién con un chico, con la familia, con un chico y sin tener nada, ni un apoyo ni nada. Así es que sobre ese tema queríamos conversar un poco con usted y recordar un poco este día de los inmigrantes y la labor que llevan ustedes acá en este país, ¿cómo va? Ante todo, muchísimas gracias y muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes de la radio. Como usted bien decía, hoy celebramos el Día del Inmigrante aquí en la Argentina, ¿no? Una fecha que se viene celebrando desde el año 1949 para recordar y conmemorar con mucho aprecio a todos aquellos que han poblado nuestra patria conjuntamente por el bien de toda la comunidad, toda la comunidad nacional, ¿no es cierto? Y a lo largo las corrientes migratorias han ido cambiando, se han ido transformando de diversas maneras, pero siempre, como usted bien decía, las problemáticas son las mismas, se van repitiendo, la riqueza que se aporta, a Dios gracias, es siempre la misma, ¿no es cierto? Con variedades culturales, pero siempre culturas que enriquecen y favorecen a nuestra patria. Alguien decía, un antropólogo, ¿no?, y es una teoría confirmada, que aquella cultura que no acepta el intercambio cultural es una cultura que con el tiempo muere. Y de hecho la historia lo demuestra, ¿no? Todos aquellos que quieren cerrarse de alguna manera a la llegada inmigratoria es una, digámoslo así, una lucha inútil, ¿no es cierto? La migración es una corriente que, si bien por motivo de dificultades, pero siempre termina enriqueciendo, ¿no?, la cultura y el crecimiento del país. Sí, por supuesto. ¿Qué piensa entonces de la política y leyes inmigratorias en Argentina y el mundo, padre? Bien, como usted sabe bien, en el caso de nuestro país, la ley 25.871, del cual este año recurren los 10 años de su aprobación y de su sanción, es una ley basada en los derechos humanos, ¿no?, en los derechos del migrante, es decir, favorecer todas aquellas posibilidades, todos aquellos derechos que puedan tener las personas que quieran llegar a nuestro país, fiel a lo que ya en el preámbulo decía y dice nuestra Constitución Nacional, ¿no?, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el pueblo argentino, distintamente de la legislación que había anteriormente, que era más bien una legislación basada en la defensa nacional, ¿no?, la defensa interna. Esto no quita, obviamente, que en algunos casos haya dificultades, ¿no?, de erradicación, etcétera, dificultades, a veces complejidades que van surgiendo. Y la tarea nuestra, como el de muchas organizaciones, es justamente la de acompañar a muchos migrantes en el otorgamiento de su erradicación. Es decir, de ninguna manera nos sustituimos a las autoridades, ¿no?, con las cuales incluso, a Dios gracias, también nuestra comisión y otras comparten también la visión, pero sí acompañar hay personas, algunos, bueno, del mismo idioma, el nuestro, otros no, pero siempre hay dificultad cuando hay que hacer tramitación y a veces nuestra tarea también es acompañarlos para que no caigan en víctimas a veces de ciertos gestores inescrupulosos que lo único que hacen es aprovecharse para quitar el dinero, ¿no es cierto?, ante una necesidad como la que tienen. Y después a lo largo del país, no solamente aquí en Buenos Aires, hay muchas delegaciones también que acompañan a los migrantes, no solamente de la iglesia o de las comunidades cristianas, sino también de todo tipo de instituciones de la sociedad civil, en lo que es la inserción, promoción de los migrantes en la sociedad. Y sí, como yo le venía diciendo, padre, que pasé por esa situación de que tenía que hacerle los papeles a los chicos y nada, me tuve que acercar un poco a usted también, a esa organización, a esa iglesia, para por un poco de ayuda. Y porque generalmente cuando llegamos recién, como no conocemos nada, a veces somos un poco maltratados en las instituciones, pero cuando uno va ya directamente de una iglesia con un certificado que ya ha llegado ahí y se ha asesorado un poco, parece como que está un poco respaldado esto, es lo que yo sentí en ese momento. Es muy importante, la labor que ustedes hacen es muy importante y el trato buenísimo que ustedes le dan a la gente, la humanidad con quien nos tratan, es digno de recordar en este momento tan especial que es el día, ¿verdad? Entonces, pienso un poco en eso. Y esta última pregunta queda, sobre eso, justamente los derechos humanos de los inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires. Sí, la labor que se realiza aquí en Buenos Aires. ¿Qué piensa usted de la? Si están garantizadas los derechos humanos de los inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay, digamos, si bien está la ley, como decíamos, fue sancionada hace 10 años, después de algunos años fue reglamentada, ¿no es cierto?, para que pueda aplicarse a todos los efectos dicha ley. Nosotros justamente a fin de año con otras organizaciones de la sociedad civil estuvimos evaluando las repercusiones o la aplicación concreta que la ley pueda tener. Y hay algunos aspectos puntuales, situaciones puntuales donde justamente los derechos humanos muchas veces no se ven garantizados, ¿no? Por ejemplo, concretamente la ley manifiesta algo, pero en la aplicación me refiero, ¿no? A veces desde las instituciones, digamos, gubernamentales o no, me refiero, por ejemplo, al tema de la educación, ¿no? El tema de la salud, particularmente, si bien todas las personas tienen el derecho a cursar, ¿no?, sus estudios en la educación pública, aun cuando no tengan terminada la tramitación de sus documentos, hemos visto que hay, por ejemplo, instituciones educativas que les niegan la inscripción, o cuando el joven o el niño, digamos, termina sus estudios, al no tener la documentación, la familia ya reglamentada, no se les concede inmediatamente el título, por ejemplo, ¿no? Claro. El diploma. Cosas son pequeñas, pero son cosas muy importantes y que llegado el momento hieren mucho a la persona, ¿no? Bueno, usted lo sabe mejor que yo, ¿no es cierto? Son sí, justamente, que a veces para otra persona pequeñas cosas puede decir, pero sí, realmente cuando uno se encuentra en un país extranjero y con la impotencia de estar con los chicos y que lo quiere llevar al médico o quiere ir a un colegio, o está ahí con la tramitación de los documentos, recibe muchísimo maltrato, usted ni se imagina, padre. Así es que para nosotros a veces no es poca cosa ni pequeñeces, porque realmente nos sentimos impotentes, porque personalmente me tocó a mí en el registro civil que una señora me trató de lo peor, que soy una inmigrante de M y que, qué sé yo, encima con una carta de pobreza para liberar un poco el pago de la del documento de mi hijo, y no sabe cómo me trató, y me sentí re mal, porque uno viene de su país ya no encontrando en una situación difícil de no poder llevar a esa familia, y pensando en el futuro de los chicos, como es mi situación, y tomamos el camino. Por ese motivo yo nunca, y teniendo esa experiencia, yo nunca acepté un plan para ni para mis hijos ni para mí, porque yo dije, vine a luchar, vine a pelear, y lo estoy haciendo y sin sacarle nada, como siempre me han dicho los argentinos, que venimos a sacarle, los inmigrantes venimos a sacarle a los argentinos cosas que le corresponde a ellos. Entonces, ahí viene mi pregunta de los derechos humanos, porque en el momento que nosotros estamos pasando ese mal rato, ¿quién se va y le dice a la empleada esta que me trató re mal, que no corresponde eso? Entonces, nada, solamente eso, compartir un poco con usted también este día. Y tienen, a ver, una última pregunta, padre, así ya le dejamos libre también. Con gusto, Nosotros con sabemos que gusto. usted tiene muchísimas actividades, No, con muchos gusto comparto con compromisos, usted así es este que, momento, faltaría más. ¿tiene algún dato cuántos inmigrantes hoy día en la Argentina? Bien, entonces, hay una cosa que es muy interesante, primero de todo. En este momento, según el censo del año 2010, la población migrante, si queremos, la población extranjera, ¿no? Aquí en la Argentina, alcanza a un, no llega al 5% de toda la población. Es un dato importante ese, ¿no es cierto? Porque teniendo en cuenta también todos los extranjeros que todavía, digamos, están, permanecen, ¿no es cierto?, también de la Argentina después de los años 50, ¿no es cierto?, que todavía hay muchos italianos, españoles, es decir, un 5% de toda la población. Fíjese que en el año 1914 el porcentaje de la inmigración era, en cambio, del 30%. Muchísimo más, ¿Eh? O mucho sea, más, mucho más. Creció bastante. claro, o sea, quiero decir que no es tan, o sea, la incidencia nunca es tan grande como la del año 1914. Entonces, yo digo esto porque si bien es una presencia importante, esto es para erradicar todos los comentarios de que los migrantes nos vienen a sacar el trabajo, ¿no es cierto? Sí, ¿Eh? totalmente. Eso no, o sea, eso lamentablemente no tiene ningún asidero. Lamentablemente, al contrario, gracias a Dios no tiene ningún asidero porque, y todo lo contrario, todo migrante que, como usted bien lo ha dicho, lo ha testimoniado, ha venido para trabajar, no por otro motivo, ¿no es cierto? Si hay algunos migrantes, bueno, que han venido por otros motivos que no son lícitos, bueno, ahí intervendrán quien tiene que intervenir, ¿no es cierto?, para arreglar las cosas, pero Sí, no totalmente de cabe duda acuerdo. que la inmensa, inmensa mayoría de los migrantes, yo diría prácticamente la totalidad, viene para buscar un futuro mejor, si no, no dejarían su patria, su familia. Ya el desarraigo es muy duro. Totalmente de acuerdo, padre. ¿Eh? Así Bueno, que, muchísimas gracias, bueno, no. padre. Es un orgullo y un placer enorme de haber compartido este momento con ustedes y muchísimas Muy gracias. bien, bueno, Un beso gracias y muy enorme. feliz Día del Que Dios lo Migrante. bendiga, padre. Ok, Hasta bendiciones, siempre. hasta luego, hasta Hasta luego. luego. Vamos a un tema musical. Después de la comunicación con el padre Flavio Lauría, Orden Scalabriniana, Misión de Movilidad Humana, recordando un poco así el Día del Inmigrante, una buenísima entrevista, a pesar de que me están diciendo que soy chupamedia del padre, así es que nada, no, nada. Feliz de haberme comunicado con la gente para recordar este Día del Ay, no. Inmigrante. Vamos a un tema musical.